Hola, buenos días a todos y bienvenidos al nuevo programa de Onda Campus, Cineando. Yo soy Caterina y os llevaré conmigo viajando por el mundo a través del cine. Bueno, no sé si también vosotros compartáis esa pasión conmigo, pero yo creo que ver las películas en lengua original es lo mejor que podemos elegir. Gracias a los subtítulos, tenemos la suerte de poder apreciar a fondo de la visión de una película. Podemos aprovechar y evaluar de verdad la historia así como ha sido pensada y realizada. De hecho, no sé si estáis de acuerdo, pero el cine es uno de los medios de comunicación que más nos puede transmitir sobre la cultura de los otros países y personas sobre todo. Y vamos a ver que la recitación de un actor y su interpretación del personaje pasa también a través del idioma, con toda su parte verbal y no verbal. Ya lo sé que muchos de vosotros se encuentran que ver una peli subtitulada cansa más, pero os lo prometo, es solo una cuestión de acostumbrarse y después por fin os podréis emergernos en la realidad que los realizadores presentan en la pantalla. Bueno, hoy os presentaré el film Frozen River, Río Helado en español, que es una película realizada por Courtney Hunt y interpretada de manera excelente por Melissa Leo y Misty Hapman. El largometraje obtuvo 2 nominaciones en los Oscars de 2009 por Mejor Interpretación de la Actriz Protagonista y Mejor Guión. Ganó también 3 premios al Festival de Cine Internacional de San Sebastián y el premio de Gran Juría en el Sundance Film Festival. Bueno, por fin os presento la película del día. ¿Listos? Bueno, aquí por vosotros, para hacer un poquito de ejercicio, el tráiler de Frozen River en inglés, así como ha sido realizado. Aprovecháis, por supuesto, de la banda original, que también os ayudará a entrar en la película. Where's Daddy? Probably in Atlantic City by now. He's gambling away the money for our house. Aren't we even gonna look for him? What are you doing with my car? Had the keys in it. The guy driving it got on a bus. I got a friend who might buy that. It's not for sale. He's a smuggler. He'll pay more than it's worth. I'm not driving just anybody across the border. It's a crime. There's no border here. This is free trade between nations. That's a border patrol. They're not gonna stop you. You're white. This is about the woman that was with you. She's known to have brought illegal aliens into the country. You can't come up with the cash. You've lost your $1,500 deposit. I can get a job, you know. You're going to school. I just need one more run to get the double. And then I'm out of this. There's only $600 here. You want to make a change now? I want the rest. You're gonna get us all killed. I don't want any trouble from him, Lila. We have a situation with a couple of smugglers. Did they do something? I'm just directing you to step out of the vehicle. Troopers want somebody. My kid's got no one but me. What are you gonna do? I didn't know any other way to keep us together. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Os habéis enterado? De toda manera, ahora os cuento un poco de lo que habla, a ver si voy a convenceros que es una película que ver. El guión está ambientado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Rey, la protagonista, vive en una vieja casa, es una madre y una mujer aparentemente muy fuerte y determinada a cambiar y mejorar su vida, empezando por cambiar casa. Pero improvisamente se encuentra abandonada por el marido, que jugó al bingo todos los ahorros necesarios para comprar un nuevo prefabricado. Sola, sin dinero, con 2 hijos que cuidar y el investimento que cobrar, pierde el control. Una serie de casualidades la llevan a encontrar a Lila, de la comunidad de Mohawk, que le ofrece el camino aparentemente más simple para ganar el dinero que necesita. Para demostrar entonces a sus hijos y sobre todo a sí misma que no necesita de la ayuda de nadie para salir de esta situación, se mete en el tráfico de clandestinos. Una parte de la comunidad Mohawk, de hecho, ayuda por grandes sumas de dinero los clandestinos de diferentes nacionalidades a pasar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pasando por la reserva de la tribu, tierra donde la legislación americana no puede ser aplicada. Pero, para no ser descubiertos, son obligados a cruzar con el coche el río helado de San Lorenzo. Desde entonces, las elecciones del rey empiezan a escapar de su control, hasta llegar a las consecuencias más extremas. Por eso será muy difícil volver atrás y encontrar otra vez un equilibrio fundamental por ella como por su familia. Que habéis escuchado es una de las maravillosas canciones escrita por Kerry Latimer. La música compuesta por este largometraje completa el significado de la película y nos lleva a compartir y a empatizar con las emociones y las sensaciones que el director y los actores querían transmitirnos. Frío, soledad, una paz irreal que anticipa una tormenta. La fuerza de una película, de hecho, a veces se basa mucho en su ambientación, en la capacidad de capturar la mirada del público hacia paisajes asombrosos, ajenos, fascinantes solo gracias a sus diferencias intrínsecas. Y este es el caso de la Reserva Natural India, en equilibrio, o mejor en vilo, entre dos estados, y a pesar de todo, libre, independiente. Controlada solamente por la policía india y totalmente afuera de la jurisprudencia americana, esto hace de la reserva un lugar seguro para llevar a cabo los tráficos ilegales. Pero esa película, pienso que antes de todo habla de mujeres, que no obstante sean diferentes de origen y creencia, comparten el hecho de ser fuertes, independientes y listas a subir las consecuencias de sus acciones. Obligadas a quedar juntas y a compartir experiencias extremas, empiezan a conocerse y a descubrir de tener muchos aspectos comunes, mucho más de lo que pensaban, de hecho. La relación que se crea entre las dos, el sentido de responsabilidad que ambas tienen frente a sus hijos y el ambiente en que todo eso se desarrolla, nos enseña una realidad que difícilmente podemos encontrar en la película americana. Courtney Hunt subraya también el tema de los adolescentes adultos, niños que poseen como único medio de ayudar a la madre el hecho de autogestionarse y ser muy pacientes, bueno, de alguna manera de desaparecer. Por supuesto, el tema que se destaca más es el tráfico ilegal de clandestino, pero también en este caso la directora quiso ponerlo en la pantalla de manera original, totalmente independiente de las otras películas americanas. Lo que hace de Frozen River uno de los exponentes del cine independiente americano. De hecho, no sé qué pensáis vosotros, pero yo me acuerdo del tema sobre todo por lo que concierne el tráfico de clandestinos liado a la frontera de México. Esta vez, Courtney Hunt ha querido subrayar una realidad mucho más ocultada, pero igualmente trágica. La realizadora nos introduce también el concepto de diferencias culturales, lo que me interesa mucho, de hecho, entre las poblaciones, dos poblaciones tan vecinas geográficamente, que pero quieren tener el mínimo contacto necesario la una con la otra. Los Mohawk, de hecho, son un grupo de nativos del norte de América y reconocidos hoy como una de las tribus indígenas norteamericanas del grupo Iroquesa. El nombre, perdonáis, pero son nombres muy complicados. El nombre Mohawk es el símbolo de... Llevan este nombre por el símbolo del tótem que tenían y que viene a significar lobo. Ellos se denominan gente del lugar del Pedernal y originarios de la Valle Mohawk, entre el norte de Nueva York, Quebec Meridional y el Ontario Oriental. En la actualidad se sitúan en las zonas del lago Ontario, del río San Lorenzo en Canadá. Juntos a las otras cinco comunidades indígenas de la Lega Irquesa, ellos eran conocidos como guardianes de la Puerta Oriental, que vigilaban la frontera contra las invasiones enemigas durante el periodo colonial. Sujetos de racismo por parte de los americanos y sobre todo por ser muy liados a sus propias tradiciones, esta tribu sufrió mucho, sufrió y luchó para obtener una cierta libertad y para poderla mantener también y para poder mantener un sistema basado en sus leyes tradicionales y una organización interna absolutamente democrática. Pero al interior de esta misma comunidad se ha destacado un grupo independiente que no comparte del todo los valores de la comunidad ni tampoco la religión tradicional de esa. Y eso se llaman los guerreros. Mal visto también por los jefes tradicionales, son ellos que llevan a cabo durante toda la película el tráfico de clandestinos. La directora consigue entonces promover la conciencia de las dos diferentes identidades culturales, que nos llega también a través de un proceso individual de análisis sobre los rituales y gestos cotidianos, que por supuesto pasa también a través de la elección del idioma, en lo que lo vemos, el mejor que pueda describir esta realidad. Por eso os aconsejo de ver la película en lengua original. Courtney Hunt, pero en un film donde toda la frontera marca una atmósfera de peligro, no se centra solamente en lo físico, sino entra en la parte más íntima de los protagonistas, demostrando de poder mirar hasta lo más profundo y lo más ocultado del ánimo humano. La mirada de la realizadora se dirige directamente hasta dos mujeres que aprenden la una de la otra, llegando a encontrar a lo largo del tiempo una progresiva solidaridad. Antes de dejaros, os digo también que esta película fue comentada por Quentin Tarantino como ser uno de los más naturalista y excitante thriller que haya visto en 2009. Bueno, ¿qué más deciros? Espero que habéis aprovechado, que hemos pasado un buen tiempo juntos y espero igualmente de encontraros aquí la próxima semana para empezar un nuevo viaje aquí en Cineando.